agarro mi guitarra y hago una canción. A la luz de la luna al pie de tu balcón. Es una noche hermosa pa' decírtelo, que vive muy adentro de mi corazón. Y también te traje rosas bellas que son para ti. Seguro que una de ellas hablará por mí. Son pocas pero llenas de amor, eso sí. Va una tarjeta en ellas que te dice así: eres sin duda la mujer que yo quiero para mí. Mi sol, mi luna, el agua que bebo para vivir. Hay en mi pecho un manantial de amor que es para ti. Escribo besos, que pases buenas noches, piensa en mí. Na, na, na. Que pases buenas noches, piensa en mí. Ah.